Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know. Wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in hand. My heart is drenched in wine, but you. Música tropical abriendo este tiempo en el país de los sueños, donde los sonidos son absolutamente elegantes en todos los casos. Estábamos disfrutando de Liz Meneses con Don't Know Why, no sé por qué. Curtis Stigers, retorno a los Estados Unidos con un fragmento de Baby Plays Around, solo en Radio Andalucía. Información. Love is the place where all best plans are laid. Love. There's a promise broken as it's made. She'll tell you lies and make you cry, then sprinkle starlight in your teary eyes. Love is the tender kiss that pulls you in. Love is a game of bliss you never can win. She'll change your mind, she'll rob you blind, she'll break your heart like she broke mine. Thank you. Love is a promise broken from the start. Love is a dream that always falls apart. She'll tell you lies, make you cry, and she'll sprinkle starlight in your teary eyes. Love is the tender kiss that pulls you in. Love is a game of bliss you never can win. She'll change your mind, she'll rob you blind, she'll break your heart like she broke mine. She'll change your mind, she'll break your heart like she broke mine. She'll break your heart like she broke mine. Curtis Steiger, 41 años, nacido en Los Ángeles, aunque creció en un pequeño pueblo de Idaho. Empezó tocando el clarinete, luego la batería y por último el saxofón. Y es uno de los crooners, en eso se ha tornado en los últimos años, haciendo una música única. Vuelve la Bossa Nova, la cosa nueva, a Radio Andalucía. Chris Delano con Life. The smell on your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. This has nothing to do with you. It's personal. Grace Delano es una chica que con frecuencia aparece en nuestra producción musical, igual que lo va a hacer de forma inminente gracias a su It Is What It Is, Brian Bromberg. Hacía mucho que no escuchábamos su forma de entender, de capturar sensaciones, emociones, ilusiones y transformarlas en comunicación musical de élite. It Is What It Is, con Brian Bromberg. En el País de los Sueños, una estrella norteamericano, el que debutó en 1985 con New Day, Nuevo Día. También, entre otras muchas cosas, ha sido el productor del debut de la intérprete sudafricana Orna desde Los Ángeles, un trabajo que llamaron en esa temporada de 2003 The Very Thought of You, que es además un clásico. Brian, un auténtico apasionado, un virtuoso considerado como uno de los mejores músicos de América desde el principio de los años 80 en adelante. Nueva York. Atención a esto, Spain. Una versión de un viejo tema. Sonido Manhattan Transfer, directamente desde la Gran Manzana. Una vez más estamos en la costa este. Love and adore you. The night's filled with picture of all my yesterdays. Yesterday, I can say I get a kick every time they play that Spain again. I see moments of history. Castanets, and forever we'll know their meaning. I can recall my desire, every reverie is on fire, and I get a picture of all my yesterdays. Yesterday, I can say, I get a kick every time they play that Spain again. Espectáculo de sensaciones, de colores, de olores incluso, de texturas, de experiencias, de exhibición de virtuosismo de todos ellos. Desde los 60 esta parte siguen en activo y de qué manera construyendo algunas de las mejores canciones de la historia del sonido del jazz vocal estadounidense y también reconvirtiendo clásicos como este Spain que estamos recuperando con ellos. banda mítica, los Manhattan Transfer, y un álbum espléndido, uno de los mejores de 2009, de Chick Corea, Songbook. Es un álbum de versiones en torno a canciones que sean o no de Chick Corea, sí que han sido recuperadas por ese gran pianista norteamericano. En Reyes Spain, uno de sus viejos éxitos, que no es otra cosa que una composición basada estructuralmente en un clásico de la música española del maestro valenciano Joaquín Rodrigo Vidré, premio Príncipe de Asturias de las Artes, además en 1996, 3 años antes de su muerte, a la que puso letra Oye Ro, después de ser grabada por el pianista Chick Corea en Nueva York, uno de los colaboradores además del disco de Minako Obata, de una intérprete japonesa que también en su debut, We Have a Dream, pues incorporó una versión de esta canción absolutamente radiante. Brownstone. En escena en el país de los sueños ahora mismo, Jimmy Brown y su música. We'll be right back. Jimmy Brown, un talento en absoluto desaprovechado, alguien que ha sabido rodearse de figuras tan importantes como el saxofonista Mario Meadows, la vocalista Kenny Cole, entre otros, colaborando en esta primera producción que él protagonizó, su debut oficial a nivel internacional, que llamó Brownstone y que nacía exactamente en 2005, un álbum que lamentablemente nunca ha llegado a España, aunque ya eso de la música de importación y esas barreras prácticamente no existen, gracias, entre otras cosas, sobre todo a la red de redes, ¿no? A Internet, que permite acceder a este tipo de música, comprar discos en cualquier punto del mundo y sin grandes dificultades. ¿Cómo ha cambiado la vida? Ella es Ana Luna. Spring is here. Aquí está la primavera. 9 canciones en un álbum estupendo. Entre ellas, abundantes clásicos, como es el caso de este viejo éxito Beatles, Eleanor Rigby, una maravilla. Por cierto, es de España. Ana Luna llega directamente desde Barcelona, con esta forma de entender la música. Seguimos transmitiendo a toda Andalucía en Radio Andalucía Información, en RAI. Sensaciones maravillosas en estado puro. Where they used to be, lives in a dream. Eleanor Rigby, una versión maravillosa dentro de este Spring is Here. La primavera está aquí, un tema grabado en principio en los estudios Abbey Road durante 1966, entre abril y junio de ese año, con voz principal de Paul McCartney y con coros de John Lennon y George Harrison. Fue escrita en la casa de John Lennon y su nombre original no era el de Eleanor Rigby, fue algo así como Ola Natangi. Parece ser que lo cambiaron por algunos motivos y que el nombre de Eleanor procede de la actriz Eleanor Brown, que actuó en la película Help, de Beatles, precisamente, y que Rigby era una tienda de Bristol. 480 East, el disco Roll On. Shot in the Dark, uno de los mejores instantes de toda la producción. Disparo en la oscuridad. We'll be right back. sonido absolutamente espectacular. 480 East, una superbanda que nacía en 1997. The Album fue en la compañía Cargo, el debut para ellos un año más tarde. Un supergrupo que tomó forma con cuatro músicos de élite desde su base en Toronto, en la región de Ontario, en Canadá, y que después seguiremos escuchando. Ahora vamos algo más al sur, vamos a los Estados Unidos, nos quedamos en la costa este y vamos con Manhattan Transfer. Más de The Chick Corea, Songbook. Five hundred miles high. In my life, I have played a charade, if that's what you call it. Your love, and it's not like it to remind me. Your love, I let it slip away. Say, I've been on the Spanish Steps in Roma, Tex-Mex two-step through Oklahoma. Can't sleep, it's way too deep, and I can't keep my heart in denying your love. I want to step closer to your sweet love, love. I suppose it all shows. Who could know? Way back at the get go. Traverse cross my Rubicon just to find out that where I belong lately. You're on my mind. To love life, to be loved, it's so nice. I feel like I'm flying. Your love, no denying. Your sweet love, love. And I was like a one pilgrim tossed in a storm, who wished to transform his soul so forlorn. Would someone take the time and throw me a line and pull me to shore? You know, I tell you, that's just what I need now. My taste in real exploration lies closer to the shore, where I can feel without a hesitation what we both want to explore. Surely a sense of place, a home, what's more dear? Touch your face, we close the door. los míticos Manhattan Transfer que vuelven en 2009 lo hacían con The Chick Corea Songbook, temas de Armando Anthony Corea, uno de los mejores pianistas del mundo desde hace muchísimos años, un norteamericano de Chelsea, en Massachusetts, miembro de la banda de Miles Davis, de ese soberbio trompetista, hace muchísimos años, y además líder también, Chick Corea, del grupo Returned to Forever, una banda creada junto al bajo Stanley Clark, Joe Farrell, que era el saxofonista, Ayrton Moreno en las percusiones, y una mujer deliciosa brasileña, Flora Purin, que ejerció el trabajo vocal de la banda. Hablamos de lo que fue la primera formación que lideraba este gran músico, que es Chick Corea, uno de los profesores que se pueden encontrar en Berkeley, por ejemplo, una de las instituciones de enseñanza musical más importantes de todo el mundo. Manhattan Transfer con buena parte de esas canciones infalibles a través de los años que siguen vivas y de qué forma. Cindy Bradley, Just a Little Bit. Es algo así como solo un pequeño latido. You know what's next? ¿Sabes lo que viene después? Cindy Bradley, Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos al País de los Sueños. Bradley es una muy atractiva trompetista, también domina el fliscorno. El debut en 2007, gracias a este Just a Little Bit, es justamente solo un pequeño latido, y un segundo álbum, Bloom, que salía publicado exactamente en 2009 con canciones compuestas por la misma Cindy Bradley, en buena parte de los casos, y además rodeada, apoyada en estudio, por supuesto siempre en directo, también de algunos de los mejores músicos del mundo. Se llama Pepi Kamathatu. Suddenly el disco, con algunas versiones, una chica oriental muy atractiva, y esta una versión de You Got a Friend. Las canciones imperecederas que vuelven siempre, tarde o temprano, en su versión original, remasterizadas, en la original de hace muchísimos años, o en versiones absolutamente respetuosas en todos los casos, elaboradas por músicos, grupos, solistas, cantantes e instrumentistas, los mejores del mundo. And troubled, and you need some loving care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten to know that you've got a friend when people can be so cold. They'll hurl you and desert you and take your soul if you let them, but don't you let them. Cuando tienes un amigo de James Taylor, Pepi Kamathatu, que es una de las cantantes más refinadas de Indonesia, proponiendo un buen número de clásicos en cada uno de sus discos, por ejemplo, abundantes, muy abundantes, en 2003, dando cuerpo a You Don't Know Me, No Me Conoces, temas como el mítico Misty, del pianista de Pittsburgh, Errol Garner, Wave, de Jovin, Just the Two of Us, de Grover Washington Jr. y Bill Withers, o Nature Boy de Eden Abhead, además de La Ruta 66, o ese Careless Whispers que llegó a las listas en los 80 con el dúo británico One. ¿Cuánto tiempo hace de aquellas navidades? Arnold McCullough, sabor. sabor intenso. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Saludos de Lorenzo Romero, la producción precisa, perfecta, como de costumbre, constantemente. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto sí que es música. Journey's end that came in stages. What once was forever has not been for naught. No, it's never easy to start all over again. We close the door.